Y voy a titulares del portal de Caracol Radio, que titula esta mañana: todo listo para el inicio de la vacunación contra el COVID-19 en Colombia. Este es el plan de seguridad para la vacunación contra la COVID-19. A propósito de ese tema, ha sido noticia del departamento del Amazonas, especialmente su capital, Leticia, donde el gobernador ha hecho un enérgico reclamo del abandono que el país tiene con ellos, no solamente por el tema COVID y el aislamiento que han sido sometidos después de que se supo que en Leticia había... estaba la cepa del coronavirus. Ajá, brasilera. La cepa brasilera. Pues se les aisló, se les dejó allá. Ellos dicen, o el gobernador al menos, que no solamente eso, hay otro tipo de abandono. Y es más, ha dicho algo muy preocupante. Dice que inician ya mismo un movimiento para saber a quién pertenecen ellos. Y da dos opciones: o somos de Perú o somos de Brasil. Uno entendería que obviamente es la reacción, pues, la frustración que sienten de no haber sido incluidos en la primera etapa de vacunación. Sí. Cuando digamos cuando ellos han sido una de las regiones del país más afectadas. No, más que eso, es un punto de entrada, pues, bueno, para la cepa, y obviamente es como cerrar ahí como... Su voz entre enérgica y en algún momento casi que temblorosa por la sensación que tenía es esta. Cuando habla de que incluso están pensados en si se pasan a hacer territorio brasileño o territorio peruano. Amazonas es Colombia. Agradeciendo a los medios nacionales y poder mandarle un mensaje no solamente al gobierno nacional, sino también enviárselo a todos los colombianos. Hoy nos encontramos en la peor situación de la historia, peor que en 1930, conflicto colombo-peruano. ¿Cómo es probable y posible que no existamos para el mundo en este momento? Que nos cierren la única vía de comunicación, que es el aeropuerto Vázquez Cobo de Leticia. Que abandonen a estos colombianos tirados al olvido, que nos tengan como los leprosos del país, que nos tengan como las personas que no existimos en este momento, que no hagamos parte ni siquiera de un plan de vacunación nacional en este momento, que no hagamos parte ni siquiera de la vacunación. Pero eso sí, tampoco hacemos parte de la economía ni tampoco hacemos parte de la gran soberanía que hacemos en esta región. Y es por eso que ante esta situación de total abandono y olvido, donde el gobierno nacional es el responsable actualmente de todo el plan COVID en Amazonas, porque tiene nuestro hospital intervenido y maneja los recursos. En este momento, le vamos a mandar un mensaje al país. Todos los empresarios, todos los estudiantes, los líderes sociales, juntas de acciones comunales, tomamos una gran determinación el día de hoy. Oigan eso. Y es no aguantar más y buscar definitivamente a qué país nosotros pertenecemos. O pertenecemos a Perú o pertenecemos a Brasil, dado que sí existen para ese gobierno, sí existen para ese gobierno en sus planes de vacunación. Por consiguiente, comenzamos con paz, porque Amazonas es paz y tranquilidad. Ya ni siquiera estamos subsistiendo en el Amazonas, nos estamos autoconsumiendo. El 80% de toda la fuerza económica del país, aquí radicada en Leticia, está totalmente acabada. El Amazonas no aguanta ni siquiera un alargue más de días de aeropuerto cerrado. Primero 15 días, después 15 días más, nos llevan hasta el 2 de marzo. Es la declaración del gobernador del departamento del Amazonas. Ustedes notan en su voz la impotencia. Sí, el desespero de sí. No solamente el tema de no estar vacunados en estos momentos, de no haber sido incluidos en el primer plan de vacunación, sino el tema del aislamiento y el abandono estatal, que no es de ahora, no ha sido de toda la vida. El cierre Amazonas, aeropuerto. Departamentos como el Putumayo, el Baupés, todo lo que ha sido esta zona selvática, incluso el mismo Chocó. El abandono del Estado, de esos municipios que existen solamente para la publicidad, de esos departamentos que existen simplemente para la promoción y para sacar pecho para buscar votos en épocas de elección, ¿no? No quiero sonar como Néstor Morales ni salir a defender a la presidencia de la República, Cana, pero ya anunció el ministro de Salud que están revisando el proceso y los protocolos para que las vacunas que llegan este fin de semana, que son las de Sinovac, vayan directamente al Amazonas, para cubrir toda esa población y lograr vacunar toda la población del Amazonas y ya lograr como arreglar eso. Pero eso va a dar pie para más conflictos, porque otras regiones van a decir, ¿Cómo así? Nosotros también tenemos derecho. 8:06, el portal de Caracol Radio también titula: es paradójico, en Brasil ya están vacunando y en Leticia todavía no. Luego titula: el gobierno vacunaría la totalidad de los habitantes de Leticia con Sinovac, que es la vacuna china. Paso el portal de la FM, que tiene un titular que es la foto de Verónica Machado, la mujer de la que se habla mucho en Colombia hoy, porque será la primera colombiana vacunada, es su historia de vida. Luego un titular alentador del portal de la FM y es noticia en el mundo entero: caen los contagios de COVID en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. La caída de contagios por quinta semana muestra que simples medidas de salud pública funcionan, incluso con presencia de variantes. Y remato con titulares del portal de la W. Todo listo, hoy arranca la vacunación contra el COVID-19 en Colombia. Luego un titular que, ojo con esto, preocupa que itinerario de vacunación en Costa Caribe tenga fines políticos. Nada raro en nuestro país y especialmente en la costa atlántica, donde la politiquería hace de las suyas permanentemente a diario. 8:07 del mundo, güey, ¿qué es noticia? Bueno, noticia que un grupo armado asaltó una escuela y secuestró a centenares de estudiantes en Nigeria. El internado atacado tiene aproximadamente 1,000 alumnos, pero por el momento pues se desconoce el número exacto de adolescentes cautivos. Es el segundo ataque de este tipo en 3 meses. Como noticia del mundo, aparece también la fuerte erupción del volcán Etna, que cubrió Catania de cenizas en plena noche. La estructura geológica más activa de Europa comenzó pues una de sus frecuentes emisiones de lava ayer exactamente, que llegaron a la ciudad italiana y obligaron a cerrar el aeropuerto local por problemas de visibilidad. Como noticia del mundo, dice Taiwán pues que el acuerdo para conseguir la vacuna de Pfizer está en suspenso y apuntó a que China es el culpable. El ministro de Salud consideró una posibilidad real de que el régimen de Xi Jinping pues haya bloqueado la llegada del inoculante a la isla independiente, y pues el contrato estaba acordado, ya era un trato que se había hecho, pero que a último momento aparecieron trabas y se congeló la llegada de esas vacunas. Noticia, las protestas, los desmanes que se están viviendo en España, exactamente por los mensajes que, bueno, publicó y ha dado este rapero Pablo Hasél, y que desataron el debate sobre la libertad de expresión. ¿Qué ha sucedido? Pues enfrentamiento desde la misma captura del rapero, que fue con un operativo con más de 100 policías, y los manifestantes que han hecho, quienes están a favor del rapero, pues han quemado contenedores en el centro de la ciudad, reclamando la libertad de expresión y condenando, obviamente, pues a las autoridades españolas y pues pidiendo la libertad de este rapero. Que el artista fue condenado por esas supuestas injurias hacia la corona y también lo acusan de proferir el terrorismo. Así que hay manifestaciones en este momento. De hecho, varios artistas se han pronunciado con el tema, pues pidiendo la libertad de expresión y la libertad de este hombre, de Pablo Hasél. Dos más de Estados Unidos, güey. Las imágenes de la enorme nevada que atraviesa Estados Unidos, que ya ha dejado una cifra de 20 personas fallecidas. Ay. Texas ha registrado la mayor nevada de toda su historia. Ha nevado en Texas como nunca nevó en toda la historia de esta región de Estados Unidos, incluso con temperaturas por debajo de lo que es la temperatura permanente en Alaska y en la zona más al norte del continente. Tormentas de nieve y frío en Estados Unidos, al menos 11 muertos y más de 4,3 millones de personas damnificadas. Es una ola de frío y de nieve que incluso avanza hasta la ciudad de Nueva York. Y no sé si alguno de los oyentes nuestros en alguna de estas regiones nos puede reportar a través de un mensaje la situación, de cómo viven esta situación. Repito, de una ola que deja ya, al menos, según el titular del portal del Tiempo, 20 muertos y millones de personas damnificadas y sin luz de servicio de energía eléctrica. Y otra noticia que también tiene que ver con el COVID, resulta que el Reino Unido ha autorizado infectar con coronavirus a personas sanas para probar la eficacia de los fármacos y las vacunas. 90 voluntarios que tienen una edad entre 18 y 30 años van a ser inoculados con esta variante británica, pues en un estudio aprobado por un comité de ética, y el primer paso va a ser determinar qué cantidad de virus es la mínima requerida para generar el contagio. Bueno, remato con dos titulares del mundo, uno bueno y uno malo. El bueno. ¿Cuál le digo primero? El bueno. El titular que viene de Estados Unidos también, el anuncio hecho por el presidente Joe Biden, que anticipó que Estados Unidos podrá tener normalidad en la Navidad. O sea, que esta Navidad, la Navidad del 2021, al menos para Estados Unidos, será una Navidad normal. El presidente aseguró que todo el país, óiganlo bien, todo el país estaría vacunado antes de agosto. O sea, está toda la logística y el número de vacunas para que la población de Estados Unidos esté vacunada antes de agosto. O sea que si habría Feria de Cali. No, estamos hablando de Estados Unidos. Estoy hablando de Estados Unidos que Feria habla de Cali de una Washington. Navidad con normalidad. No, tal cual. No. Y la mala, y la mala, es un titular también del portal del Tiempo en Colombia. Lo leo y ustedes saquen conclusiones. Que no habrá Papá Noel por allá. Okay. Los poderosos con acceso a vacunas secretas anti-COVID en el mundo. Se lo voy a repetir. Los poderosos con acceso a vacunas secretas anti-COVID en el mundo. Ministros, obispos y altos miembros de las fuerzas militares eluden protocolos para vacunarse de primero. De primeros. Sí, primeris. ¿Qué están diciendo? De primeris. De primeros. Pero eso se sabe. Primero con los primeros. Ministros, o sea, políticos, obispos y altos mandos de fuerzas militares. Esto no es solamente de nosotros, ¿no? En el mundo entero eluden todos los protocolos. En la mayoría de países es lo mismo. Lo primero en vacunar siempre serán los médicos, la primera línea de combate contra el COVID, ancianos, los enfermeros y los ancianos por encima de 80, y luego se va rebajando, hasta llegar a lo último, que son las personas más jóvenes. Esto se me parece como a la escena del Titanic, ¿se acuerda? Cuando todos tenían que ir a los botes, exactamente. Me quitaste la palabra. Entonces, ahí quienes tenían, pues, de pronto más poder eran los que iban a las lanchas, aunque muchos decían, mujeres y niños primero, pero en una de esas, pues, quien le tira los perros a Rose, pues él se alcanzó a subir a uno de los barcos ahí, pues tratando de decir... No, pero no solamente esa película, le tengo dos más. 2012. ¿Cuál es la película en la que crean una nave, como unas... Sí, una nave. 2012. Se va a acabar el mundo y se tienen que montar, que hay un poderoso ruso. Que lleva unos carros en un avión y luego lleva a los dos hijos, que son dos gorditos. Y se llevan los ricos y los poderosos. Esa misma. La primera que me vino a la cabeza fue esa, 2012. ¿Se llama así la película? Sí, 2012. Bueno, esa película y otra más, una serie de Netflix... que es la del tren este que anda dándole la vuelta al mundo entero permanentemente porque afuera el planeta está congelado y solo dentro del tren hay posibilidad vida, de vivir. El movimiento. Pero en el tren, los que están adelante tienen todos los privilegios, comida, viven bien dentro del tren. Sí, sí, sí. Y los que están en la cola del tren son los pobres, pues la clase inferior, entonces... Allá se tienen que matar por la comida. Más o menos. ¿Snowpiercer se llama? Esa serie. ¿No te la has visto? Sí, no me la he visto. Bueno, deberías. Es muy buena. Véeme la voy si a usted ver. Es de Matilda, yo me la veo. Esto es la vida real, digo. Sí. Los poderosos aprovechando su poder, su dinero, sus influencias. Diría Kiko, ¿qué cosas, no? ¿Usted cree que, por ejemplo, la familia de Ardila Lule y el mismo Ardila Lule ya no están vacunados? No, yo no creo. ¿No? No creo. Ve, Canario, hablando del frío de Estados Unidos, por acá me escribe Tatiana Torres, que se encuentra en Nueva York, me dice que están pasando por frío por debajo de los menos 10 grados. Y que mañana, o sea, jueves y viernes, está programado, o dicen pues que tendrán tormentas en Nueva York. Sí, de nieve. Y algunas ciudades por debajo incluso de los 20 grados centígrados. Uy, no, chica, Cristo bendito. Congelado todo. Y yo que me quejaba por allá, es que a 3 grados, y yo, no, y lo peor. 8:14 minutos. Charles, nos contabas que la medida del pico y cédula que se levanta en Cali hoy, igual que el toque de queda, que ya no será a las 12 de la noche, sino a la 1 de la mañana. Sí, señor. Está acompañada de otras medidas. Hay otras medidas. Bueno, esto, recordemos que esto es un decreto, es el 4112-010-20-0070, donde la alcaldía informó que a partir de hoy se levanta el pico y cédula y el toque de queda y la ley seca será desde la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana, hasta todo este mes de febrero, lo que queda de este mes. Este decreto también informa que está prohibido el ejercicio de cualquier actividad en espacio público los días, ponga cuidado, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de este mes, entre las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, ¿en dónde? En el Parque Lineal, en el Parque El Ingenio, en la Cancha Dakota, en el norte de la ciudad, en el Parque de Capri, aquí en el sur, en el Parque del Barrio en La Flora, en el norte, el Parque de la 72W, que es en el Barrio El Poblado, en el Parque de la Salud en Pance, en la zona de Embalse Cañaveralejo, los Cerros de las Tres Cruces y Cristo Rey. Después de las 6 de la tarde, en los mencionados días, no se puede realizar ninguna actividad física ni deportiva. Solo se permitirá el uso de estos espacios públicos entre las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Charlie, de casualidad, ¿la noticia viene acompañada de la razón por la que se toma esa decisión? No hay razón, no hay razón por la cual hay esta medida, pero bueno. La ya, de los parques como tal. La de los parques. Sí, me imagino que es por la aglomeración de... Pero bueno, ¿y qué da si alguien se contagia a las 6 de la mañana cuando el parque está lleno, o a las 7 de la mañana, que mucha gente hace ejercicio, o al mediodía? O sea, no. Es lo mismo que decían de subirse al mío y contagiarse en el mío. No, allá no se van a contagiar tan fácil como se pueden contagiar en, un supermercado. ¿Por qué no después de las 6 de la tarde? Quizá después de las 6 de la mañana. Después de esa hora hay más personas aglomeradas. Bueno, como una razón. Algo más de Cali, Duque. Sí, señor. Mire, el día de ayer capturaron una persona que, eso fue en el sur de la ciudad, cerca a Ciudad Jardín, que se le está tirando a los carros para simular que es atropellada y pedir plata. Y empieza a pedirle plata a la persona. Pues un supuesto acuerdo, entre comillas, que llega con el conductor. Bueno, pues el día de ayer sucedió esto. La persona, una mujer, reportó este hecho a través de sus redes sociales y fue cerca al CAI que queda por Ciudad Jardín. ¿Cómo se llama? La estación La María. Eso. Y pues resulta que esta persona se le arrojó a la persona que iba en el carro, que informaba o contaba que iba manejando de buena manera, y que esta persona se le tiró al carro, pero que justo en ese momento se asomaron y estaban los policías cerca y lograron detener a esta persona. Dicen que no solo pasa por esta zona, sino también en el centro de la ciudad y en otros puntos como la avenida Roosevelt, donde se le arrojan a los carros para simular un atropellamiento y sacarle dinero a los transeúntes o incluso robar a los conductores. Una práctica que ya en el pasado ha visto casos. De vieja data, esas prácticas. Sí, se hacen los atropellados, ellos se le tiran el carro y luego, pues, dos cosas. O lograr que el conductor abra el carro y luego posteriormente robarlo, o presionarlos, sobre todo si son mujeres las que van manejando, ¿no? Asustarlas para que les den algo de dinero. Exactamente. Bueno, de Cali, pues indudablemente la noticia también tiene que ver con la llegada hoy a nuestra ciudad de 5.184 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Hoy llegan a Cali, ya está establecido, según el alcalde, todo el protocolo, toda la logística para empezar la vacunación pasado mañana en nuestra ciudad. Se había hablado inicialmente de pasado mañana. Hay algunas personas que dicen que incluso mañana podría arrancar el plan de vacunación en nuestra ciudad, pero hoy llegan aquí a la ciudad 5.184 dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. ¿Algo más de la ciudad o la región? Sí, Cana, el día de ayer se presentó un incendio en el centro de la ciudad, exactamente en el barrio Sucre, carrera novena con 17, incendio estructural de una peletería, en el cual unidades de máquinas y bomberos controlaron la situación, pero lamentablemente hallaron a una persona incinerada, un señor de 60 años. Que estaba reportada desaparecida. Los bomberos hasta el cuarto piso subieron para hallarlo con vida, pero lamentablemente lo hallaron incinerado. Un señor de 60 años. Esto fue en el centro de la ciudad, en el barrio Sucre, y según indican las autoridades, en el 2015 se presentó un incendio de mayor magnitud en ese mismo lugar que causó pérdidas materiales considerables. Todo sucedió ayer. Volviendo al tema del Amazonas, se encuentra acá un titular que dice: Amazonas no estaba en primera distribución de vacunas por error involuntario. Lo ha dicho el presidente Duque. Uno de esas tantas situaciones que uno dice, por eso él dice que esto es Colombia. Colombia. A esta hora la levantada, la ducha, el desayuno, el corre-corre y la mañaneta. La mañana por Radio Planeta. 8:34 minutos en la mañaneta de Planeta. Arrancamos una nueva hora de esta mañaneta del miércoles, de la mitad de la semana, de este 17 de febrero del 2021. Muchas cosas el mismo día. Hoy el primer vacunado, los primeros vacunados en Colombia. Hoy llegan las vacunas a la ciudad de Cali. Hoy juega el Cali. Hoy hay Champions League. Hoy hay muchos cumpleañeros famosos por ahí. Muchos cumpleañeros famosos. Quitaron el pico y cédula. Una horita más para estar en la calle. No, y yo pienso, y muchos también seguramente piensan en la reactivación económica. Obvio. Una hora más. Te lo digo, se siente inmediatamente. Ya sé, de primera fuente que algunos sitios de rumba de Cali que estaban cerrados, que no habían querido abrir, ya anunciaron. Ni siquiera con el tema de las 12 noches ya anunciaron que vuelven. O sea, sí, vuelven nuevamente a activarse ese sector del entretenimiento. Qué bueno eso, qué bueno. Es bueno como saber eso porque uno sabe que la gente estaba esperando. Eso a las 8 de la noche era mortal para muchos negocios. Bueno. Y a poco ahí pues fueron dando el tiempito. Y el que vuelva ese tipo de actividades, si vuelve la fiesta, la celebración en la noche, los bares, las discotecas y esto, vuelve a abrir así sea hasta la 1 de la mañana. Y mediante se activa otra parte de la economía. Necesita llamar a dos personas más. Sí, claro. Entonces se activan las peluquerías. De las mujeres que van a arreglarse para ir a la fiesta, para salir a un rato. La ropita. La ropa que hay que comprar. Los zapatos que hay que comprar. Tantas cosas. Los condones. Yo también. Sí, también. ¿No? ¿En serio, güey? Canario, hasta el señor que se hace afuerita con su canastica, los chicles, bombones, todo eso. Entiendan que la economía es una... La chaza. Abarca muchas cosas. Es una... Un engranaje, ¿o qué? Un engranaje, sí, de una serie de piñones. Si se mueve uno, se mueve el otro. Resto. Y ese mueve a otro. Y arranca. Y por ahí va. De eso se trata la dinámica de la economía. Sí. De eso se trata. 8:35 minutos, estamos en la mañaneta, una presentación de... Le damos la bienvenida, Canario, a Merkeo. ¡Ojo a esto! Merkeo está con nosotros a partir de hoy. Lo interesante de todo es saber pues que esta gran marca, que bueno, para quienes no la conocen, atención, pues Merkeo, ¿qué es? Es una aplicación para hacer el mercado sin salir de casa. Ustedes descargan la aplicación y una vez los invitamos, porque ellos van a estar con nosotros toda esta temporada, así que los invitamos a que descarguen la aplicación, la tengan ahí y vayan siguiendo de una vez pues la cuenta de ellos. Así que háganlo con esta aplicación para poder hacer mercado sin salir de casa. Les vamos a contar de una vez así de entrada en esta bienvenida que pueden hacer ustedes su mercado a través de la aplicación o ingresando a www.merkeo.com. Ustedes ingresan ahí en la opción que necesiten, escogen sus productos y luego pues seleccionan el horario y listo. ¿Cómo se puede pagar con ustedes piden con Merkeo? Facilito, sencillo. Ustedes pagan cuando les llegue el pedido, lo hacen en efectivo. Si quieren lo hacen con datáfono o si prefieren pues hay forma de pagar a través de la línea con PC. Para. Yo estoy en mi casa. Quiero, necesito mercar. No tengo tiempo de ir al supermercado o me da pereza. Cualquiera de las dos. Sí. Y decido hacer el listado de lo que necesito, el arroz, el aceite. ¿Cana están bacano? El azúcar. Me meto y ahí están. En la aplicación está. Y voy montando el carrito. Exactamente. Es súper fácil porque yo ya hice el ejercicio. Yo ya pedí por Merkeo. Yo lo hice hace días. Súper breve, usted programa el mercado además para que le llegue a cierto horario en el momento que usted necesite. O sea, yo por ejemplo, hoy no puedo recibirlo ahora en la mañana. Usted dice para el viernes, que me llegue el viernes a tal hora. No, para esta noche. Exactamente. Para hoy a las 6 de la tarde que ya esté en la casa. Eso, usted lo programa y listo, lo puede hacer a través de en su computadora, a través de www.merkeo.com o con la aplicación. Hay una cantidad de productos porque les voy a aclarar algo. Ellos no son, digamos, intermediarios. Ellos tienen sus bodegas llenas de muchos productos para arrancar de ahí a distribuir todo lo que tienen. Entonces, ellos no van ¿cómo no se es dicen? Que funcione. Aquí cerca queda una. Aquí cerca queda una. No es que funcione como un Rappi, por ejemplo, que el Rappi va hasta hacia el mercado allá. Merkeo es otra cosa diferente. Ellos tienen sus propios productos que además, porque el tema de ellos es darle esos productos con buenos descuentos. Las promociones que tienen ahí son brutales. Muchas promociones para que ustedes obviamente aprovechen con la gente de Merkeo. Es muy económico, saben que pueden entrar, revisar precios, comparar. Bueno, ahí está Merkeo, que es esta aplicación, bueno, para que ustedes descarguen. Y hay una extraordinaria noticia para ustedes oyentes. Oigan esto. Vamos a regalar durante este mes bonos de compra por 200,000 pesos. Y no va a ser uno, o no van a ser dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿cuánto, Pacheco? Ahí vamos. Okay. Van a ser muchos bonos para regalarles a ustedes. Bonos de 200,000 pesos para que usted lo haga efectivo con un la mercado gente de 200,000. Sí, claro. Ah, qué bien. Re bien. Hay muchas promociones. Vayan, ingresen y se dan cuenta y comparan que les va a parecer súper bacano. Perfecto. A poquito les vamos a contar detalles y además cómo empezamos el concurso para que se ganen los bonos de 200,000 de Merkeo. 8:39. Estamos en la mañaneta y nos saludaba el Mago Berrío diciendo buenos días a los Mbappé de la radio. Un feliz día. Ah, bueno, Charles, si no hemos hablado de lo de ayer, hermano. Uy, ¿eso estuvo? La pintadita de cara que me le han dado al Barcelona ayer, el paseíto que me le han dado al equipo culé ayer, es inolvidable. Nunca un jugador le había empacado 3 goles en su estadio en Champions al Barcelona. ¿El Tino ayer, no fue? No, y ayer el Mbappé les empacó 3 en Champions en su propio estadio. Es que el Tino, bueno, no sé si fue en el propio estadio, en la época del Newcastle, pero el Tino también le metió 3 a... No, pero Mr. Chips lo tiró ayer como dato. Primera vez que un jugador le hace 3 goles al Barcelona en Champions en su estadio. Entonces es en su estadio porque ya un jugador le ha metido 3, que precisamente fue el Tino Asprilla. Me imagino que entonces fue en Italia, entonces. Fue en Inglaterra. Le metió 3 goles al Barcelona y en esta oportunidad, pero en su casa, en el estadio Camp Nou, el francés Kylian Mbappé le metió un hat-trick, 3 goles al Barcelona con el PSG. Uno pensaría, Charles y oyentes, fanáticos del fútbol y especialmente del Barcelona, que lo único que le podría salvar la patria, la papeleta, la vida futbolística al técnico del Barcelona es que remonte. Pero si no... Barcelona eliminado en octavos. Lejos del líder en... Se tira la temporada. En España. Se la tira. No tienes a Messi para pelear la Copa del Rey. Ya no metamos mentiras. A un equipo como el Barcelona no lo arman para ganar la Copa del Rey. Van por la Liga de su país y por la Champions. Uh-huh. No más. Pero te voy a decir una cosa, Cana. Resulta que el Barcelona ha sido más del equipo que ha ido en el partido de ida con ese marcador y ha sido el que le han remontado, no ha sido un Barcelona el remontador. Ha sido más el equipo al que lo han sacado cuando tenía todo muy cómodo, ya casi todo hecho, y creo que fue el PSG también el que en algún momento también fue primer partido le metieron 4 o 5 goles, no recuerdo bien, y en la remontada el Barcelona le ganó 6-1. Bueno, esperemos a ver. Sería lo único que le salve la cabeza. No, pero no me entendiste. Yo estaba diciendo que antes el Barcelona es el que ha sufrido más ese tipo de cosas cuando ya tenía todo sobre la mesa, y pues fueron otros equipos que han sacado al Barcelona. La Roma, ¿se acuerda? A la Roma, la Juve. La Juve, el PSG también en algún momento, a eso me refiero. Bien. Okay. Aparte de la goleada, es que llegó un momento que era un paseo, te digo. Era un paseo. Messi caminaba en la cancha. Ayer, entre todas esas cosas, pues fue tendencia Xavi, porque pues la gente pidiéndolo a gritos que como técnico que llegara ya. Estaban hablando de Iniesta, porque también decían, hombre, qué falta le hace a Messi una pareja como Xavi y Iniesta en el equipo. Uh-huh. Pero Xavi lo mencionaron, sí fue más por el tema de que el técnico, porque él ya dijo, claro, obviamente yo quisiera dirigir el Barcelona. Yo no sé si él está listo ya pues como para dirigir. Alejandro León dice, hola, buenos días. Chicos, porfa, ¿me pueden confirmar si tienen algún daño en la señal? Porque la radio de mi celular se escucha horrible y ya cambié de audífonos y lo muevo para todo lado buscando mejor señal y se escucha lluvioso. No sé, ¿no? La señal de radio está perfecta, ¿verdad? Sí, estamos bien. Estuve chequeando y está sonando bien. Aquí una amiga me está oyendo, sí. Estamos bien en la señal de radio y en la señal por internet. Johnny dice, buenos días, mi combo agrandado y con papitas, les cuento. Cuando vivía con mi ex, me acostaba acompañado y me levantaba solo. El sobrepeso que tenía en aquel tiempo hacía levantar el techo de la casa con el ronquido. Al otro día, la fulana enojada porque no la dejaba dormir. Es esta mañana, oyentes, y lo dice Johnny por esta mañana, con el tema de que sonó la canción de Karol G, Bichota, que en su coro dice... Roncan, pero no pueden con mi pum pum. Entonces aclaramos que el ronca que ella dice en la canción no tiene nada que ver con el ronquido de mucha gente en las noches. El roncan de los puertorriqueños es hablan de más, presumen. Cuando alguien habla es muy habladorcito, es ronca de. No se mofa, habla sí. Chicanera. Ronca, se la pican de. Usted ronca de millonario, pero usted no es millonario. Exactamente. Y el ronquido para nosotros es el sonido aquel fastidioso, insoportable de muchas personas que roncan en la noche, y por eso Johnny dice que se acostaba con su mujer y el otro día amanecía solo, ya se le cambiaba de cama. Y la entiendo, Johnny. Soportar un ronquido no es fácil. Y hemos hablado de eso, que eso ha sido causal de divorcio. Isabel nos manda su trino con imagen del radio del carro como 96.9 diciendo... Esta canción, recordando los numeral, veranos con Fandi, dice Radio Planeta. ¿Y qué me dicen? Cuando el que ronca es el perro y no se puede decir... Acomódense, sobre todo aquellos perros de nariz chata, los ñatos, los bulldog, los bulldog francés, los pug. Roncan. Sí, chiquitico y roncan. Y duro. El mío no ronca casi porque, como el mío no es puro, entonces a mal hicimos operar la nariz, ¿no? Uh-huh. Le hicimos abrir las positas nasales, okay. Y les hacen un tratamiento de la tráquea también para que el perrito no ronque. Güey, ¿qué canción va oyendo Isabel? ¿Cuál canción dice que le recuerda a los veranos con Fandi? Búscala, me cuentas. Xavi dice... Xavi dice, buen día al mejor combo radial del país, Colombia, que es gobernado por un presidente que no tiene conocimiento de cuáles son los departamentos que gobierna. Esta es la canción. Ok, nos está sonando Nietzsche. De lluvia. Luego John Díaz dice... John Díaz dice, ah bueno, nos envía una imagen y dice, aquí les dejo el orden del día para recibir las vacunas. Dice por acá, ah bueno, dice 10, cierre del evento a cargo de Carlos Vives, Maluma. No, pero primero va a haber uno para abajo. Ok, claro. Sí, eso iba a decir, manda como la imagen, dice, programación para el recibimiento de la vacuna. Primero, himno nacional. 2, aplausos del público cuando esté carreteando el avión. 3, narración de William Vinasco al abrir la puerta del avión. 4, bienvenida del presidente en la cuatrimoto con jugo de naranja. 5, palabras de agradecimientos del doctor Felipe Zuleta. 6, foto junto a la primera caja de la alcaldesa. 7, paseo en carro de bomberos. 8, día cívico nacional, sin ley seca. Ni toque de queda, porque ya llegaron las vacunas de los colombianos. 9, programa de prevención y acción todo el día. Y 10, cierre del evento a cargo de Carlos Vives, Maluma y Silvestre Dangón. ¿Qué dice arroba Lugo Sáenz? Dice, hola, buenos días, mis niños. Aquí les dejo esta perla. Que tengan un excelente miércoles. Un besito y un abrazo. Y manda un pantallazo de un tuit de Mucho Trópico que dice, la única industria creativa que ha prosperado gracias a Duque es la de los memes. Mentiras no son. Luego aparece Brian M. que dice... Dice, acá en Nueva York no nevó, pero el frío está bien fuerte. Menos 5 grados, sensación de menos 10. Brian, pero las noticias es que la nevada va para allá también y seguramente van a estar por debajo de 10, 15, hasta 20 grados bajo cero. Luego Johnny dice... Por otro lado les cuento, el programa Noctámbulos es bueno y hoy fue el día paranormal. Muy bueno, enhorabuena con esa Fran. Planetámbulo. Hablando del programa del 7 después de la medianoche aquí en Planeta, Daniel Román dice: buenos días, familia. Acá el frío está a menos 6, pero con sensación de menos 11. Estamos preparándonos para una nevada mañana y la situación en Texas está horrible, muy frío y no tienen energía. Y parece que no van a poder arreglarla hasta la próxima semana. O sea, lo grave del tema de no tener energía es que la calefacción, la calefacción de las casas. En un estado donde regularmente no azota el frío. Ellos no están preparados. Exactamente. Claro. Tienen la temporada de verano es muy intensa, el otoño y incluso el invierno, pues también los toca, pero no de esta manera. No están acostumbrados a esta situación que está atravesando Texas. Si se va la energía, los sistemas de calefacción no funcionan. No funcionan. Y mucha gente podría morir congelada. Y pasa siempre que incluso mucha gente, habitantes de calle, mueren en medio de las nevadas por de hipotermia. Ahí hay un vallenato que está de moda por estos días, con ese invierno. Hay un vallenato que está de moda, ¿sabe cuál? ¿Cómo duele el frío? Chistes malos después de las 11. Sí, James Beltrán dice, Cana, no solo los ricos poderosos de Colombia están vacunados, sus familiares y colaboradores mediante contratos de confidencialidad y psicólogos se hizo la gestión. Sí, sí, sí. Lo dice porque esta mañana leí un titular de prensa de cómo en el mundo entero muchos poderosos se saltan los protocolos de vacunación para vacunarse de primeris. Entre ellos políticos, obispos, miembros de fuerzas militares. Repito, artistas. No solamente en Colombia, en el mundo, no esperan su turno, sino que gracias a su poder y a sus influencias logran la vacuna. César Augusto dice... Buenos días, planetarios. Bendiciones en este día para todos. La serie Snowpiercer es muy buena. Esperé a rato para que empezara la segunda temporada y cada martes nuevo capítulo. Ayer la vi nuevamente, recomendada, y también la película Punto Rojo. Ah, sí, yo también me vi Punto Rojo este fin de semana. Bueno, yo me voy a ver esa de Snowpiercer. Y sí, yo les recomiendo una que ya lleva hace días, porque Matilda, me pareció muy buena. ¿Ah? ¿Matilda? Matilda Canario, es súper buena. Bruce. No, mentira. Con eso. Mentira. Ay, no, pero pues qué poco tolerante, ya se volvió. Ya sí, ni la lactosa ni los compañeros, ya. Sí, ya está muy delicado también. No, te voy a recomendar la de No te metas con los gatos. Buenísima, de la vida real, Cana. ¿Ya te la viste? No. ¿Pero vos crees que es de qué? ¿Netflix o qué? No, pues no, arranca de perros. Tengo la de bebé, me imagino unos caballos corriendo por la pradera. Yo creo que ustedes se imaginó eso. Una pelea de gallos. No. No, un delfín abandonado, su familia y... Busca. No, son unos ovejos por las praderas. Ah, ok. No, te metas con los gatos. Es una muy buena historia y como para contarles algo, pero no decirles del todo de qué se trata, es de la vida real, es un caso donde hay un, pues, tiene, gato. Hay un asesinato también, pero el asesino a la final actuó como actuó, porque él es muy fanático de una película. Y él actuó como en esa película. Hizo casi cosas muy parecidas respecto a esa película al final. O sea, los gatos simplemente en el título. No, porque todo arranca por los gatos. Ajá. Todo arranca por los gatos. Por unos gatos. Ah, pero no tiene que ver con la vida de los gatos, que los gatos hacen no, eso. Hombre, no, pues no, no es historia de... ¿Todo peluche? No. ¿De acción? Arranca comiendo una rochina. Arranca con gatos. Yo, a mí sí no me gusta contar a la gente para que usted vaya... Oye, claro, que arranca comiendo sin arroz chino. ¿Y esta carne? Ah, esta pelada tan inmadura. Se ve que nos acaban de escribir aquí de la casa china de gonoleas. Les peten. Ya para resumir, es de acción. De pues suspenso. Yo no lo llamo como de acción, pues no. Es drama. Es un drama, o sea, es una vaina de la vida real. Pues yo no. ¿Qué le quiere que le diga? Sí, pata y puño. No. Usted me dice acción. No. Es un caso de la vida real. Es de real, pata y puño. Alex Tomás, bueno, ¿qué dice? Ah, y otra cosa, es cortica. Son cuatro capítulos. Ah, bueno, sí, le va a gustar porque es cortica. Okay, chévere, gusta, está chévere. Okay. Gusta, sí. Alex y... dice. ¿Qué va a decir? Es que va a recomendar otra antes que se me olvide. Rápido. Esa que llama Long Shot, se llama. Okay. Dura Canario está perfecta para usted porque dura 45 minutos solamente. Cortica y sustanciosa. Y a usted le va a encantar porque resulta que un tipo se salva de la condena de que lo condenen a muerte. Ajá. A muerte por una casualidad. Una cosa que le pasó. Gracias a algo que le pasó. Ajá. Súper buena. Long shot. Véala, 45 y ya, breve. Demuestran todo el caso, lo que pasó, cómo lo acusan a ese personaje. Por ahí el minuto 30 queda dormido. No. ¿Por qué dice eso? Está ojalá perfecta. Me durmiera. Ojalá. Está perfecta, Cana, para vos, cortica. ¿Listo? 8:51, sigamos. Alex dice: buenos días, equipo, buenos días. Ay, ¿cómo vamos? Pues hoy el Cali a demostrar de qué estamos hechos. Y dice que hoy en el noticiero entrevistan a la profesora Verónica Machado. A la profesora de Verónica Machado. Y va a decir por qué ella debe ser la primera, pues yo me imagino que en el tema de la vacuna, ¿no? En los noticieros ya no saben qué decir en 3 horas de pésimas noticias. James dice a Jorge Iván, nada más fue que lo intentaron revocar y bajó la alerta roja. Y UCIS pasó de 90 a 80 de ocupación. Su popularidad bajó en las encuestas y redujo horario de ley seca. Ahora quiere hasta poner él mismo las vacunas. Luego apareció la queja de Lesbiúnica, que ya la hemos leído. Lesbiúnica, tendremos en cuenta tu comentario, obviamente sí. Y qué bueno que hagas parte de nuestra emisora, así no compartas algunas cosas de nuestra emisora. Beto dice... Dice bonjour a los Mbappé de la radio. Dios los bendiga, nuestro PSG va volando, se acabó la era Messi, ¿o qué opinan? Abrazos a todos. Yo pensaría que saben que sí, estamos en el colofón de la historia, que estamos ya... ¿Coloqué? ¿En el inicio del fin? En el comienzo del fin Messi. Comienzo del fin. Ay, jue madre. Me da la sensación que sí, tengo esa sensación que... ¿Será que ya? ¿Curva descendente? Que ya, que ya llegó el momento y que incluso podría terminar jugando en el 22. Equipo que ayer los paseó. Tiago dice... Feliz miércoles de ceniza a los Pfizer de la radio y que se vayan acostumbrando los del Barcelona, Mbappé cerca del Real Madrid. Bueno, yo por ahí escuché, oí en un programa español que está más cerca Haaland que Mbappé. Haaland es el delantero noruego que juega en el Borussia Dortmund. Se Rodríguez dice... Dice que en las redes ya se perdieron 208 vacunas. ¿Y ahí qué? Miguel Osa dice... Hola muchachos, yo también los escucho lluvioso. Joana Izquierdo dice... Dice buenos días, para los mejores los escucho desde mi carro y tienen una interferencia de vez en cuando para lo puedan mejorar. Para que lo puedan mejorar. Ah, bueno, sí. Bueno, entonces ya son entonces, tres personas. De pronto, sí. Sí, hay sí, interferencia. Sí, sí, sí. El señor Díaz dice... Lo que necesita el Barcelona es un técnico como Gallardo, que le dé una inyección de ímpetu y energía, que le exija. Amalia... Dice, buen día, planetarios. ¿Qué me dicen cuando el que ronca es el vecino? Uy, no, uy, sí, pero... Sí, sí. Pero durísimo. Uy, pero es un tractor. Sí, pero, o vive en esas casas de interés social que van un papelito. Pero heavy, heavy, heavy. Sí, sí, sí, sí. ¿Usted qué tiene con las casas de interés social? No, nada, digo, ¿un pero problema, son unas, okay, son unas problema, cancitas. Okay. ¿Que porque un de ladrillo limpio qué, pues? Lewis Díaz dice... Feliz día, muchachos. Feliz miércoles aquí. Contento por volverlos a escuchar, ya que las aplicaciones aquí en Miami no me funcionaron por varios días. Las mañanas son mucho mejor con ustedes. Y gracias a Dios, mi mamá de 74 años ya la pude vacunar aquí sin rosca. Ah, claro. Qué bueno. Fernando Chef, ¿qué dice? Con el mejor clima de USA, acompañado de la buena vibra de la mañaneta. Saludos, recomendada en Netflix, Monarca, dice. Y manda una imagen de... Es de una mujer que se mandó a teñir. Me voy a teñir. Uy, el pelo, no. Monarca. ¿No? Tum, tum, tum. Bueno, una droga. ¿De la pendeja? No, pero... No, pero, la... no, pero podemos hacerlo. Una de las nueras de Noé que se tintó el pelo cuando estaban, sí, en el arco. Fernando, la temperatura en Miami, nos manda aquí una cuadra de la temperatura. 39 Fahrenheit. Ajá. No sé cuánto será en centígrados, la verdad. Y luego apareció Chelsea que dice... Buen día, escuchándolos mientras desayuno. Saluditos a la mañaneta. Xavi dice, ese documental de No te metas con los gatos, el asesino de internet. El man realiza... Bueno, no, y dice que él hace un modus operandi de una película y ya. Déjelo ahí. ¿Pero por qué? Pues porque se está contando. Spoilea. Igual no dice mucho. No dice nada. No, dice que está realizando un modus operandi de dos películas. Entonces, véasela. Si el aviador. Vea, canario, me sacas la rabia. Pero por qué si no está me saca la rabia, te lo juro. Qué bobada, no, tuya, güey. Usted es un spoiler, hermano, de aquí a la luna, qué pereza. ¡Pum, pum! ¿A usted en serio? El que pica mano pica cara. Cuando se vea la serie, le voy a decir. Pues para mí no es. Por eso lo estoy diciendo. Pues para mí no es spoiler porque yo ni me he visto ni Bajo Instintos ni El Aviador. ¿Vos por qué no respetas que la gente no se ve las películas? ¿Por qué te gusta contarle a la gente lo que no se ha visto? Te olvides cansón con tu sensibilidad. Él no está contando nada de la película. Está diciendo algo que yo te digo que es más bacano cuando al final se dan cuenta. Ay, sí, no, mira todo lo no, que dice. No, deje la bobada con eso. No, deje la bobada usted mismo. Esta es La Mañaneta. La mañana por Radio Planeta. 8.56. Dale, dale. ¿Qué cosa? Dale, dale. No, hermano, no. A la cara no, a la cara no. 8 de la mañana, 59 minutos en La Mañaneta de Planeta. A un famoso colombiano le costó, le cuesta caro ser uribista. Ya les contamos quién y por qué. Pero antes, Paris Hilton está cumpliendo años hoy, ¿no, Charles? Sí, está cumpliendo años Paris Hilton. Bueno, ustedes ya la conocen. Modelo, empresaria, heredera de una gran fortuna gracias a sus padres. A sus abuelos. Y a sus abuelos de la cadena de hoteles Hilton alrededor del mundo. Paris Hilton, que nació un día como hoy, en 1981. Está cumpliendo 40. Está cumpliendo 40 años. Añitos. Está cumpliendo 40 añitos. Está joven todavía, está bella. Una chica también de muchas polémicas, de muchas controversias. Y un videito también, ¿cierto? Paris también tuvo video, ¿no? Sí, claro. Flaquita talladora. Aburridorcito el video. Sí, como muy soso. Sí, muy soso. No spoilee, canario, no spoilee. No, ¿qué pasa? Un video sosito. Y como normal. Que no había mucha emoción en esa habitación. Sí. O sea, no hubo ni siquiera una ladita de pelo, nada. No. Una escupidita. Ni siquiera. Una palmada. Famoso, oh my God. Ella se hizo famosa. Y eso que ya habla inglés. Yes. Ella se hizo famosa después de su aparición en la serie de televisión The Simple Life junto a compañera y mejor amiga de la infancia, Nicole Richie, la hija de Lionel Richie. Sí. Adoptiva, ¿no? Asimismo, se le conoce por varios papeles secundarios, películas como Wonderland. Eso en La Casa de Cera. Exactamente, La Casa de Cera. Hay otra película que se llama The Cat in the Hat. Patrocinada por Los Cedros. Uy, no. Ella también hizo música. Lanzó su primer álbum de estudio en 2006 y una canción que se llama, la que estamos escuchando de fondo, se llama Stars Are Blind. Radio Planeta.